tema de cuando uno cuenta historias, uno relata historias, uno vive historias. ¿Qué cosas entonces tenemos que ver para entender mejor la situación? ¿Para qué quedarnos con esta idea del héroe, el pueblo que va contra el enemigo? Primero, que el esclavismo era común, es decir, no lo listaba, no lo listaba de figura con África, sino que en África ya existía, también con todas sus divergencias, con todas sus divergencias, pero que lo que voy a decir es que España finalmente no esclaviza, no va a la gente, sino que va a España que compra los portugueses, que compra a los africanos, gente que habían esclavizado. Entonces los mismos africanos esclavizan y venden sobre todo los portugueses, y los portugueses revenden. Luego, que si bien la figura esta cimarrónica es muy interesante, el cimarrónica era bastante común, era muy común que los negros se dejaran, tal vez incluso que era mayor. Entonces, fue una actividad incluso tolerada, como ahora todos dicen, no, pues es que la piratería está prohibida, es un delito, hay cárcel, hay multas, pero si uno está en la Ciudad de México, por lo menos, pues ven los tianguis atascados de puestos de piratería. Y entonces uno gana porque los compra muy baratos y ellos ganan porque los venden muy bien. Los cimarrones resultaba que pasaban a los poblados a comerciar. Ellos tenían su cultivo agrícola o entonces ya sea que esclavos, de los libres, pero también con indios y con españoles, y pues todo el mundo por debajo del agua comerciaba sin ningún problema, se aceptaba porque no se entonces, curiosamente, en los palenques no había solamente negros, también nos enteramos de que había indígenas, había españoles, había mestizos, había todas las castas que se hicieron. Sobre todo había negros, por supuesto, pero no eran guetos cerrados, no era una cuestión donde la gente iba y venía, donde había quienes quedaban, quienes no. Y tenemos en realidad todo tipo de castas. Y que entre los lanchadores también había todo tipo de castas. O sea, había eximarrones que eran lanchadores. Había negros esclavos, negros libres que eran lanchadores, indígenas lanchadores. O sea, todo el mundo era lanchador, todo el mundo andaba en los palenques. Estaba mucho más mezclado de lo que pensaríamos nada más de decir, como que esto del blanco malo, del negro bueno. Bueno, en realidad era una cuestión mucho más complicada, con mucho más colores, mucho más matices. Entonces, otro es que la corona no tenía realmente control sobre la Nueva España, o sea, en lo que llegaba el barco, con la carta, con el decreto, ya cuando llegaba decía que no se cumpliera, ¿no? Entonces, mataban nada más como el cajón del decreto, pero en realidad, aquí todo el mundo hacía lo que todas las ciudades hacen, de que por un lado estaba lo establecido y por otro legalmente y por otro como realmente. Entonces estaba mucho más disperso el control, estaba el poder de los asentados, estaba lo que hacían los esclavos, que son activas y y por otro lado esto cuando llega dice, sí, asaltamos, pero hacemos esto. También hay que recuperar que la mayoría eran hombres, los cimarrones, iban en grupos y bueno, estaban mujeres, entonces iban niños. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, pues era fácil ir a matar, a llevarse mujeres para quedarse, ¿no? Entonces, esto provocaba, por ejemplo, que incluso empezaran a llevarse mujeres indígenas y que a los indígenas no les gustaba tanto, que no estaban tan protegidos por la ley, entonces se hacían tribunas indígenas. Entonces era fácil explicar porque eran mujeres indígenas. La figura todo le servía, aunque la ley estaba prohibida y castigada y demás en la convivencia cotidiana, todo el mundo salía favorecido de la comunidad del talento. Ahora, matices en Yanga. Yanga resulta que no fue esclavizado por españoles, sino que su tío lo vende a los portugueses. Su tío es el que vende a Yanga. Pues Yanga no aboga por los negros, ni siquiera por los españoles. Él manda un acuerdo para firmar con los españoles diciendo déjenme mi espacio donde yo sea el dueño, donde yo sea el gobernante y mi descendencia. descendencia lo sea, y a cambio, si pasan cimarrones por aquí, se los entregamos. Si tenemos información para los rancheros, se los damos. Es más, mándenos por favor un cura franciscano, vamos a poner una iglesia franciscana en Palenque y vamos a ser parte del imperio español. Entonces, lo que ellos querían no era abolir el sistema, sino formar parte de tu personalidad. Es decir, querían un reconocimiento de la colonia. Y entonces me interesa a mí analizarlo, ¿por qué? ¿Y analizarlo cómo? Bueno, primero, por la facilidad de la recreación de un héroe, ¿no? Para la figura arquetípica que fácilmente en cualquier momento, en cualquier espacio, puede ser ocupada, personificada por muchísimos seres humanos. Luego, porque nos permite ver cómo se puede complejizar o simplificar la historia. Que nos permite entonces realizar un par de comentarios, muchos otros pueden hacerse, pero sobre cómo explicar esto de la resistencia. Pues necesitamos coherencia como seres humanos para soportar la existencia. Creo que no tiene coherencia su existencia, pues que se sufre el mismo y sufre bastante, ¿no? Por genética, si quieren decirlo, por cuestión fisiológica, el cerebro trata de encontrar sentido y coherencia en las cosas. Entonces, cuando más cómoda resulta, es cuando es menos complicada la realidad, cuando es de manera más sencilla. Y si lo hacemos y entendemos que estamos atravesados por la emocionalidad, lo vamos a construir en buenos, buenos buenos y buenos malos. Y esto nos permite entonces entender que incluso nuestra propia historia es reconstructiva. Es decir, no recordamos realmente lo que nos pasa, sino resignificamos efectivamente lo que recordamos que nos ha pasado o imaginamos que nos ha pasado. Y eso ya debe ser lo que recuerdo más o menos. Otro día, o tal vez platicamos de los experimentos de Loftus, donde se recrean recuerdos experimentalmente, donde se puede diseñar un encuadre en que uno le genere recuerdos a la gente y recuerdos contan la gente. Sabemos que nuestra capacidad de abstracción, nuestro pensamiento formal se desarrolla precisamente cuando más afectivos estamos. O sea, al momento que desarrollamos la capacidad de abstraer, es cuando estamos también en la etapa más afectiva, más emocional de la que vamos a disponer. Entonces es cuando aparece el pensamiento utópico, el pensamiento crítico, el pensamiento valiente, el apasionado, pero va de la mano de tener cierta experiencia en el uso del pensamiento, entonces empezar a practicar a partir de un pensamiento dualista, exagerado, cerrado y pesimista. Es decir, no vivir en el pasado, sino en el futuro, sino en centrarse en el presente, y eso que nos provoca generalmente dos cosas. Una, ser hedonistas, es decir, si el mundo se va a acabar, bueno, pues entonces, si la vida es corta, si la vida es un sueño, si la vida es un suspiro, pues hay que gozar. Y entonces, pues, puedo delinquir, puedo abusar, puedo, no sé, cualquier cosa que me permita satisfacer o estimular mis sentidos. La otra es precisamente si la vida es cosa de nada, pues la vida no vale nada y entonces me vuelvo un fatalista. Entonces empezamos a dar cuenta de que como muchas otras, por lo menos tendríamos dos opciones polares. Obviamente muchas en medio, pero las polares, digamos, sería de cómo pensamos las historias y nuestra historia vista a través de otras historias. Es decir, si vemos el pasado mal o lo vemos bueno, porque estamos pensando no en cuestión teórica sino en cuestión afectiva. Pues efectivamente nos vemos hacia los buenos, y si lo sentimos, lo recordamos malo, entonces vamos a crear una historia que nos explica nuestro presente a partir de conflictos, una historia de conflictos donde hay malos trascendentales contra los que hay que vengarse de un mal trascendental. Si el pasado es bueno, se trata de actuar. Si el pasado es bueno, pues se trata de evitar cualquier cambio y nos vamos en frente a ese. Esa es una manifestación en Paraguay, me parece, contra la invasión española de 1490. Ya no me gustan. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pasar desde el desarrollo del pensamiento, el formal al posformal, que es flexible, adaptativo, abierto, que soporta, no genera, sino que soporta la incertidumbre, la inconsistencia, la comprensión, la interacción, y no tiene miedo al caos. No genera caos, pero no le tiene miedo al caos. entonces hay una posibilidad de subir al tónico, pero regresar al práctico, no quedarse. Y se aceptan causalidades y soluciones múltiples, ¿no? Se empiezan a ver las tonalidades grises, pero se actúa el compromiso con la tonalidad de la que hemos estado. Entonces el adolescente se desarrolla como disidente y resistente. Bien. Pero el disidente y resistente no debe quedarse ahí, debe pasar al siguiente nivel. Entonces, no significa aplastarse, no significa someterse, sino significa poder tener un pensamiento contextualizado y situacional histórico. Entonces, entender pues que las historias son complejas, que siempre hay más versiones que involucrados, y que el pensamiento de buenos y malos no permite más que vivir el presente a partir de una explicación de odio, donde es necesario una distancia. Y ahora sí lo que vamos a decir. Entonces, en las conclusiones, digamos que tenemos dos conclusiones, la tipo histórica y la tipo psicológica. La histórica es que, sea cual sea esta figura de Yanga, si lo hizo por su pueblo, si lo hizo por él, lo hizo por los negros del mundo, como sea, la figura es importante y lo que hizo es trascendental. Y la fundación de San Lorenzo de los Negros debería ser un movimiento importante. Digo, si el algo se le permite evitar, se le permitió evitar, evitar viva el rey, ¿no? Pues por lo menos allá en la debería permitirse decir, hombre, pues yo fundé un pueblo libre en América, en el siglo XVI, siglo XVII. Y la otra es que dejemos de pensar en términos dualistas de los derrotados y villanos paridos por el diablo, ¿no? De pobres o doncella, en el sentido arquetípico de la doncella, que necesita ser salvado por nosotros los elegidos, es decir, yo siempre soy distinto, ¿no? Está todo el mundo, todos y yo. Yo soy el negro, que está más allá de bien y mal, y los ricos o brujos o malos o dragones, le queremos ser castigados. Entonces, la vida utópica de los pueblos nos lleva a la negación violenta de la masculinidad y la misa. Pasemos pues al pensamiento de los